en el cronograma que decíamos de las de los sucesos que vienen, inminentes, trascendentales, tan trascendentales que el pueblo de Dios está expectante. Para algunos tal vez no son trascendentales, pero para otros sí lo son. Y hay una evidencia tan real en la palabra de Dios, que el que no esté apercibido no va a darse cuenta, ni aun siquiera de la venida del Señor por los suyos. Si usted ve, por ejemplo, en los últimos días preparativos que el Señor está realizando ahora, haciendo ahora, los entendidos entenderán. Los que no están en entendido espiritual, se refiere, no van a entender nada, no van a captar nada, ni se van a beneficiar en nada. El Señor lo vive repitiendo en la Biblia, y repitiendo. Claro, no se puede obligar a nadie a pasar lista, a ver si viene. No se puede ni se debe. Es asunto de interés personal. Pero en los últimos días, los sucesos que van a tener epicentro en Jerusalén, la Jerusalén del Medio Oriente, los que están al tanto van a entender hasta las noticias televisadas y de prensa. La gente no las entiende. Hay sucesos tan pequeños, tan intrascendentes para ellos, que debieran ser trascendentales para el pueblo de Dios, y no los nota en absoluto. Usted tiene el ejemplo en un Saulo que era sumamente estudioso de las Escrituras. Hasta los padres se permitieron conseguirle al mejor maestro de su tiempo, y se lo consiguieron, y le daba clases directamente, es decir, empapado de todo eso, pero no tenía el sentido espiritual, y estaba siendo preparado para estar alerta a la venida del Mesías. Y no solo Saulo, muchos más estaban preparándose para eso. Las profecías iban dirigidas específicamente al pueblo de Dios que se llamaba Israel. Y llegaban otros de lejos, hermano, a conocer al Señor, a reconocer al Señor, a buscar al Señor, y los del pueblo de Dios disipados. Y uno de ellos era Saulo. Los acontecimientos de Jerusalén, en donde llevaban a uno que se llamaba Jesús a crucificar, ni siquiera alteraron su rutina de Saulo. Él estaba muy ocupado en sus estudios teológicos, él estaba muy ocupado en aprender de los sabihondos de su tiempo, mientras el Mesías estaba padeciendo por él ya en la cruz, y no se había dado cuenta. Fue necesario que le interceptaran en el famoso camino de Damasco. Fue necesario que el Señor desde el cielo lo parara y le dijera: el Mesías que tú te estás preparando a ver y que estás preparándote para buscar, ya llegó a la tierra y regresó a los cielos. ¿Quiere usted mayor bochorno que un hombre tan sabio, no diría tan sabio, tan lleno de conocimiento, que no es lo mismo, pero poco sabio, por no tener toque espiritual, se hubiese perdido el convivir con el Señor en la tierra, por hacerle caso a una teología vacía, a una teología que no le servía ni al mismo teólogo Gamaliel? La gente no se da cuenta que hay personas que son como doctas, pero no les sirve ese su doctorado ni para ellos mismos. Y lo siguen, hermano. De todas maneras, ahí está la gente expectante, como que les gusta nada más llenar su cabeza, y a veces su cráneo, no su cabeza. Y no funcionan. Y tenemos a un Saulo ahí tirado, estructurado ahora de nuevo, hecho una nueva creación, pero inútil en el camino de Damasco. Y lo tenemos que lo más importante para Saulo no era oír profundidades teológicas de Gamaliel. Lo más importante para él no era ni siquiera hacer doctorado, hermano, en teología de su tiempo, rabínica. Lo más importante para él hubiera sido que el Espíritu lo hubiera tocado, él hubiera dejado que lo tocara el Espíritu y conocer al que estaba anhelando encontrar. ¿Nota usted que ni siquiera la buena intención y el buen deseo es suficiente para encontrar lo que uno va a buscar? Tiene que ser orientado el deseo. A nadie lo salva, por ejemplo, la sinceridad. No dice que la sinceridad es nuestra salvadora. A nadie lo salva la buena intención. Claro, es proclive a lo otro, pero la gente cree que él mismo va a poder hallar su salvación mediante conocimientos. Los fariseos eran muy, muy especialistas en eso. Les gustaba leer los rollos y les gustaba leerlos en las plazas para que los vieran. Ni siquiera estaban leyendo, solo estaban haciendo como que leían. Y todo el mundo decía, pues eso lo saben todo. Ese Saulo sí que es dedicado, hasta fogoso, para atacar a los herejes, como los herejes les decían a los cristianos. Y sale Saulo, mi hermano, y era un ignorante de lo que tenía que saber. Ahora no es asunto de saber muchas cosas, hermano. Una sola es necesaria. Estar preparado para la venida del Mesías. Aplauso para el Señor. Una. Usted se puede imaginar, hermano, el cuidado de las vírgenes fatuas para arreglar todo y presentarse hermosas delante del esposo que venían a acompañar. Usted se imagina todos los preparados que hicieron, menos uno: tener aceite en la vasija adicional. Y eso fue lo que no funcionó a la hora de la venida. ¿De qué le servía el ropaje? ¿De qué le servía el acicalamiento? ¿De qué le servía la desvelada que tuvieron porque estaban cabeceando? ¿De qué le sirvió? Una cosa les era necesaria, aunque lo demás había que hacerlo: tener preparado el aceite por si se prolongaba la venida del esposo. Eso es lo que yo intento decirle a usted esta mañana en el nombre del Señor. Si no preparamos nuestro depósito, si no mantenemos ese apero espiritual, porque es con el Espíritu que se van a captar las cosas de hoy, no nos va a servir de nada haber estado todos los servicios de la iglesia. No nos va a servir de nada haber tenido puestos activos en la congregación. No nos va a ayudar nada de eso, porque no, nada de eso salva. Por eso el Señor dice: estad apercibido. Los últimos días de preparación nos tienen que poner la mirada en los acontecimientos mundiales, porque ahora va a ser mundial el asunto. ¿Qué digo mundial? Cósmico. Porque ahora dice el Señor en Hebreos: antes moví la tierra con avisos de la tierra, angélicos, proféticos y todo, pero ahora, y cuando dice ahora es por última vez, dice, voy a mover no solo la tierra, sino los cielos. Cielos y tierra. Para que el que esté preparado sea tenido por digno de escapar. ¿Cuántas veces oirían los de antes del diluvio el mensaje del chocho Noé? Porque así le decían, loco. ¿Cuántas veces oirían: estén apercibidos, va a llover hasta que se mueran? Ya me lo mostraron a mí, ya lo vi. Por eso estoy haciendo el arca. Pero estaba haciendo un arca rara, sin agua, a dónde posarse. Y todos se reían de él. La burla siempre ha sido el arma fustigadora de los que no entienden. es la mejor manera de herir a la gente. Ahora, usted sabe, hermano, que muchísimos, yo diría todos los que se mojaron, primero se mojaron en el diluvio, corrieron, ¿sabían a dónde? Al arca. A la estampida salieron a buscar en el arca, porque estaban bien enterados. Y eso es lo que el Señor quiere dar a conocer. El mundo entero que va a ser juzgado, te va a enterar de todo. Pero no todos van a creerlo. Lo tremendo no es, lo importante entonces no es solo enterarse. Corrieron al arca. ¿Y qué encontraron? La puerta cerrada. Y gritaban todo lo que usted quería, o se imagine que gritaban. Y de paso, dicho sea de paso, el Señor Dios cerró la puerta del arca y se llevó la llave. No era Noé, que como sabía ya cómo era, sabe el Señor cómo es el hombre, ¿verdad? La comadre hubiera entrado, el compadre también. Y hubiera entrado fulanito por ahí, solo él. Pero es que tiene sus hijitos, pues solo él y sus hijos. Pero es que también tiene nietos, pues solo él y sus hijos y sus nietos. Se llena el arca. Pero se hubiera llenado el arca de mojados. Aleluya. El que tenga oídos, oiga y capte. La diferencia estaba en que los que estaban secos creyeron antes de los acontecimientos. Y los mojados, que ya no entraron, por cierto, creyeron con los acontecimientos. Entonces el Señor quiere, más que estar marcando que es las fechas, ahí anda la gente ansiosa por saber fechas, y que el 88, que el 92, que el 96, que el 99, hasta con libros en donde aseguran lo que otros han asegurado y que ya se equivocaron. ¿Y qué se saca de eso? Que la gente de todas maneras sigue en su pecado. La gente no está preparándose, hermano. Ahora nosotros queremos hablar, no deja de dar sentimiento ver que la gente que se debiera estar preparando no se está preparando. ¿Dónde estarán haciendo cualquier cosa menos en la preparación? Aunque sea arreglándose los callos del pie. Aunque sea acicalándose, engalanándose para las vanidades de la vida. Ahí están, a estas horas, pero no están a tiempo, ¿verdad? No digo por la reunión de acá, hermano, en todo el mundo es proverbial que hay gente que se somata el pecho y brinca y salta y danza y todo, pero no tiene el mínimo interés en prepararse para la venida del Señor, ni tiene el mínimo interés en la palabra. Lo digo con libertad porque ustedes son los que más interés tienen porque están aquí. Pero usted debe conocer gente que no tiene interés, pero ahí los va a ver usted cuando gotee. Se van a trasladar enteros a su casa. Y usted que ya no va a estar ahí. A buscar la sombra, ¿verdad? De los que saben y hacen. Gloria sea su nombre. Los acontecimientos que vienen inmediatos. Es una paz que se va a pregonar a voz en cuello en todo el mundo. Hasta con figuras y pósters. Palomas. Blancas, armas, escopetas transformadas en arados. ¿Qué farsa, hermano? Cuando lo que están haciendo es que los arados disparan también. Solo que no tienen forma de escopeta, sino de arado. El hombre se engaña a sí mismo. Conferencias de paz y todos tienen su pistola al cinto, hermano. Conferencias de paz, con todas las armas en la mesa, de una vez, ni siquiera con seguro, de una vez listas. Hacen la paz haciendo la guerra. Eso es una farsa. Usted sabe que la paz que nos dejó el Señor es de otro tipo. No, Él no dejó una paz externa. Puede ser que haya revolución, que haya polvareda afuera, la paz está dentro de la paz de la cruz. Está en paz en la cruz y lo están martirizando. Está en paz en la cruz, está perdonando a sus enemigos. Está en paz adentro. Y la cosa ruge afuera. Esa es la paz que nos dejó el Señor. Por eso los discípulos, cuando el Señor se ausenta, lo llevan al Calvario. No digo martirio, al Calvario. Y los discípulos se encierran. Y sobre todo cuando Él muere. Habían dos trancas cuando Él estaba muriendo. Cuando murió pusieron cuatro trancas más en la puerta. Trancada la puerta. Que no entre nadie. El único que pudo entrar fue el Señor sin abrir. Ellos estaban atrancando a todos, pero el Señor se metió resucitado. Y lo que les dijo, paz, paz, quiten esas trancas, paz, paz a vosotros. Ellos no la tenían, tenían un Cristo, pero no le creían al Cristo que tenían. Eso fue todo, hermano. Ahí estaban los discípulos, los que habían oído todas las enseñanzas. En la calle andaban renegando del Señor, los que habían recibido sanidades. Por eso es absurdo, ridículo, que gentes que han recibido beneficios del Señor por prebendas estén negando lo que ellos mismos han vivido. Y lo estén escupiendo por todos los medios de comunicación. Los que se ponen en ridículo son ellos mismos. Quizá alguien de que andaba por ahí en los días del Calvario gritó, ¡crucifíquenle! En eso se acordó que lo había sanado a él. Pero ya había dicho, ¿eh? O sea que la gente paga mal. Y esto que el mundo está viviendo ahora, los días de preparación le llamo yo. De eso estamos hablando esta mañana, los días preparativos más importantes que los detalles escatológicos. Porque ¿de qué te va a servir, repito, virgen que espera, ansiosa, pero que no tiene el aceite necesario, cuando el Señor lo está ofreciendo, ni siquiera vendiendo, regalando, hermano? Es un don, el Espíritu. Y hay gente que anda buscando afuera, Señor, yo quiero más de tu Espíritu. Ya lo tiene. Si es del Señor, usted ya lo tiene todo. Como el niño, el germe, el ser que está en el vientre de una madre, ya lo tiene todo. Ya tiene, si es varoncito, ya tiene los bigotes, ya tiene la barba, todas las características del muchacho, solo que no se ven. Él no sale gritando, yo quiero barba, yo quiero barba. Él no sale gritando. Eso va a venir conforme las edades van arribando a su personalidad. Y eso, nosotros hemos equivocado el asunto. Estamos pidiendo tener barba y rasurarnos cuando somos de 2, 3 años o 4. Ya cuando llegue a la edad de la barba, no va a pedir barba, va a pedir que se la quiten. Todo tiene su tiempo. Pero ¿qué pasa? Iglesia del Señor, ¿por qué pasiva? Cuando está ardiendo el momento de la visitación. Imagínese usted que el Señor llega y se presenta como rey a Jerusalén. A Jerusalén esperaban días de gloria si hubiera aceptado al rey. Y todos salían a la puerta y miraban al que iba en la borriquita y cerraban la puerta. Los muchachos andaban por ahí tirándole alfombras. La gente que entendía que no era toda, movían palmas. Porque dolorosamente no es de todo la fe. Y usted analícese sus motivaciones. Porque usted va a crecer en fe lo suficiente si tiene ese anhelo para estar preparado el día de su arribo. Nadie por casualidad va a estar preparado. Nadie va a estar preparado por inercia. Nadie va a estar preparado como aquellos que ni van, ni oyen, ni estudian, ni nada hacen. y creen que por ósmosis les va a entrar la verdad. Es terrible, hermano. ¿Cómo sentirá el Señor en su corazón al ver la indiferencia de su pueblo? ¿Sabe qué hizo con Jerusalén? Lo que hizo fue lo siguiente. Déjeme decirle qué fue lo que hizo. Jerusalén, que matas a los profetas. Jerusalén, que ya las has hecho todas contra mí. Ahora te visito en el día del perdón. Aquí estoy. Recíbanme. Y oiga bien, se tuvo que ir fuera de Jerusalén para decir que sería destruido todo. Y cuando iban llorando las mujeres detrás de él, en el camino al Calvario, se volvió a ellas, porque iban sollozando. En estos años solloza mucha gente, en estas fechas. Llorando, iban, me han de haber sido gentes ya de veras compenetradas de todo. Llorando, entonces el Señor se volvió a ellas con la cruz, inclusive. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? No lloren por mí. Esto es plan del Padre, yo lo voy a cumplir, yo voy contento, voy en paz. ¿Por qué lloran? Bueno, había ignorancia, pero me impacta más cuando Él les dice, miren, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque vienen días en que la que no tuvo hijos va a decir gracias a Dios. Porque vienen días en que aquella paz que el Señor había preservado por misericordia en Jerusalén, iban a ser ríos de sangre. Ríos de sangre. Y eso iba a arrastrar a toda esa generación. A veces la gente llora y no sabe ni por qué. ¿Me entiende? No sabe ni por qué llora, ni por qué está gimiendo, o por qué se está riendo. El Señor quiere dejar constancia y conciencia en ustedes, mis hermanos. Esa es la labor de venir aquí, no es alegrar a alguien ni a quedar bien con un grupo o con otro. Es hablar la verdad que hoy se necesita oír. El mundo está preparándose para su hundimiento. Es un barco torpedeado por el pecado que ya no tiene salvación. Lo salvable va a ser salvado. El Señor quiere que ahora el entendido abra más los oídos espirituales. El Señor quiere que ahora, que ya no hay tiempo de sobarle la cabeza a las estatuas de sal, que ya no hay tiempo de aunque sea la señora, hermano, como le pasó a Lot, ¿verdad? Ya no le pude decir ni chulita, ni siquiera ahí nos vemos, que era pura sal. Y ya no se entretuvo en despedidas, porque no es tiempo ni de ver para atrás, ni de quedarse a la par de lento. Por eso Proverbios dice, busca a los sabios y sabio serás. Aleluya. Y dice Proverbios, anda con los tontos y tonto serás. Los estudiantes que se juntan con los haraganes, aunque sean buenos estudiantes, se vuelven haraganes, hermano. Hay que pegarse al que estudia para estudiar. ¿Qué le querrá decir el Señor al pueblo ahora y a mí mismo? Le damos un aplauso de dolor. ¿Sabe usted que cada oveja busca a su pareja? ¿Sí? ¿Y usted ve las afinidades de mucha gente? Los carnales buscan carnudos. Los espirituales, pues miran cómo se les trata de pegar algo del otro, ¿verdad? Es que así es, hermano. Nosotros debemos de entender que no los hacemos solos. Influye el ambiente, influyen las compañías, influye todo eso. Influye. No es decisivo, porque lo decisivo viene mucho más a fondo. Los planes de Dios. Pero, ¿por qué el Señor nos deja una libertad de escogencia? ¿Por qué el Señor te dice a ti, hermana, te quieres elevar, elévate, te quieres bajar, bájate? Los entendidos entenderán y los tontos seguirán siendo más tontos cada día. Y dice en Apocalipsis, el que está sucio, e insiste en su suciedad, embárrese todo de una vez. ¿Para qué salva la cara? Hasta la cara meta. Porque el Señor no quiere indefinidos. Pero el que está limpio, límpiese más cada día. ¡Aleluya! Al Señor le interesa más la limpieza de los limpios. Ya no hay tiempo de perfumar marranitas y ponerles moña para el día de sábado. Ya no hay tiempo de ponerle como que el lobo es cordero. Ya no hay tiempo de fingimientos. El que quiera, quiere, y el que no, pues que se lo lleve el diablo con todo y corbata, porque ese es su gusto. A mí me han dicho personas, es increíble esto, hermano. A mí me han dicho personas, yo no me quiero ir al cielo, usted, cuando uno les evangeliza. Yo no me quiero ir al cielo, allá no hay parrandas, usted. Y qué aburrido. Y qué burla. Ahora bien, toda esta persecución que viene, viene para el fiel. Toda esa burla viene para el fiel. El aumento de las guerras, la paz inestable, la anarquía, el ecumenismo, que es la unión de todos los credos sin Cristo con el nombre de Él. La frigidez espiritual, el hielo. Gente que se está quejando que se les destruye su hogar y comen hielo y vomitan amargura. Gente que está diciendo, pero ¿por qué a mí si soy hijo de Dios? Pero no hace lo que Dios le dice. El Señor Jesucristo hablaba a sus redimidos, a sus gentes llamadas, y les decía, no, ¿por qué me llamáis Salvador? Él era Salvador de ellos. ¿Por qué me llamáis Señor si no soy Señor de ustedes? Lo dijo en estas palabras literales. ¿Por qué me llaman Señor? Y cuando me llaman Señor, lo soy, dice. Como que dice, no, porque ustedes se me hagan a un lado, dejo de ser Señor, soy Señor. Pero ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Qué Señor es Señor del tal que no hace lo que Él dice? Y van a haber sorpresas, hermano. Muy preciosa la cantidad de gente que va con su Salvador a la cabeza. Pero muy pocos llevan a su Señor adelante. Y el discipulado de la iglesia, usted sabe que a los del Señor, antes de cristianos, le llamaron discípulos. Porque el discípulo hace lo que dice su Señor. Y nuestro Cristo quiere preparar a su discipulado. Él es el discipulado, ese discipulado es el que ya se comprometió con Él y que se bautizó en agua. ¿Qué otra cosa, Señor? Esto otro. Y aunque se lo dicen al revés por ahí, lo hacen por obedecer al Señor. ¿Qué cosa más maravillosa es ver gente con temor de Dios, hermano? Que tiembla, por eso dice la Escritura, al que tiembla a mi palabra, a ese auxiliaré. Porque el que tiembla ante la palabra de Dios y se sujeta a la palabra de Dios, no va a temblar ante el hombre. ¡Aleluya! Unas palmas para nuestro Señor. Por eso eso el Señor habla de ser escapados no solamente del infierno, ser escapados de los horrores que vienen en vida. Lo dice claro, hermano, en este cronograma. Vienen tiempos en que se va a estar entregando el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Ya lo se está haciendo, o se está intentando. Vienen persecuciones terribles. Viene un diluimiento del amor. Nadie va a amar sino solo cuando le interesa amar. Pero lo que más me llama la atención es que ahí es donde se derramará el Espíritu de Dios para despertar a los dormidos. ¡Qué misericordia, hermano! El verdadero Pentecostés, el verdadero, por masivo, por grande, está por venir. Lo que pasa es que por la fe, un grupo de fieles discípulos lo trajo, lo anticipó 2000 años. Son esas verdades que son para otro tiempo, pero que por la fe se pueden traer ahora. Y ahora el Señor estaba haciendo pentecostecitos por gracia anticipada a sus discípulos. Pero el verdadero Pentecostés no ha llegado, hermano. El verdadero Pentecostés va a ser el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, que va a ser despertar a los dormidos, casi muertos. Pero ese derramamiento va a ser en la tribulación. ¿Sabía, verdad? Se va a derramar el Espíritu para que vean y reconozcan y se arrepientan, porque usted lee, si lo ha leído, que los necios y torpes de siempre seguirán siendo torpes ahí, a pesar del derramamiento del Espíritu Santo. Dice literalmente: se derramará el Espíritu sobre toda carne, pero los tercos, los necios, seguirán en sus hechicerías, en sus homicidios, en sus idolatrías. Como que no hay remedio para el mal cuando no cambia el corazón, ¿verdad? Y se va a estar derramando el Espíritu de tal manera que va a caer en este y va a caer en el otro, y va a caer en el otro, y el otro se queda helado, como hoy. Y a algunos se les da vergüenza ahora y se echan su bailadita, aunque sea solo para que los miren. Yo no estoy en contra de la danza, hermano, pero danzan unos que dan ganas de sacarlo de aquí. Cuando uno sabe lo que hacen. El otro día encontramos a un danzador de por aquí. Ojalá que no se vayan a inhibir los que danzan. El que es de Dios no se inhibe con eso, que sabe que no es con él. Lo encontramos acuclillado en una calle, por allá veníamos de fuera de la ciudad de predicar. Veníamos un grupo y unos hermanos que iban ahí, que lo conocían, lo vieron ahí sentado con un cigarro más grande que él. Y después se pega la danzada aquí y todavía se enoja cuando se le habla. Ahora, si quiere seguir haciendo farsa, si quiere seguir haciendo payasadas, que las haga. Se las van a cobrar con creces. Esos son los que confunden a las ovejas. Por ellos otros no danzan. Y a lo mejor está aquí esa persona, que lo sepa de una vez. La próxima vez lo vamos a sacar cargado. Porque sabe de quién se está burlando, o intentando burlar, de Dios. Hay quienes se atreven hasta burlarse de los coros que cantamos y habiendo estado aquí ellos. Doctores de nada, porque no saben nada. No les ha amanecido. Pero a los que entendemos, sigamos entendiendo, hermano. El Espíritu os guiará a toda la verdad. Pero solo al entendido que capta, porque ese es el asunto. Si no tiene sintonizador, se va la banda. El Señor está hablando, el Señor está actuando con nosotros y no nos damos cuenta. Somos como los de Maús. Le platicamos al Señor todas las tonteras que pensamos, pensando que Él no está presente. A ver qué pasó en Jerusalén, les dice a los de Maús, sus discípulos. Ah, ese del Calvario nos engañó porque se murió. Se murió, los dejó. Sí, nosotros creíamos que Él nos iba a redimir, si nos contaba que nos iba a redimir. Y mire, este es el tercer día que ya lleva en la tumba y no se levanta. Y era Él el que estaba hablando con ellos. Se puede caminar en el camino del Señor, pero a Emaús, amargados, resentidos, van para Emaús. Y ahí va el Señor hablándoles, pues fíjese usted que Cristo nos engañó. Yo no siento nada, a mí no me pasa nada, estoy igual que antes. Y esa es una farsa, fíjese, a Cristo. Por eso fue que el Señor se les reveló a la hora de comer el pan. Y cuando lo quisieron abrazar, dijo, no, ese abrazo no, mejor me voy. Se fue. Vaya que les avisó, hermano. Y entonces ellos corrieron para Jerusalén, dijeron, seguro que ahí va a estar. Qué Maús, ni tiempo de decir qué tal a su gente. Regresaron de la puerta, se fueron otra vez. Y ahora iban corriendo gozosos. Y cuando llegan a contarles a los discípulos, fíjense que nos apareció en el camino de Maús. Y nos cogió con las manos en la masa. Le estábamos diciendo a Él que era impostor. ¿No lo han visto ustedes? No, si acaba de estar con nosotros, le dijeron los discípulos. Oh, hermano, no hay defensa para el que no esté preparado. Si el Señor lo va a condenar a ciertas cosas, porque son culpables. Todo el día le dice al Israel que no se le rinde. Extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor que no me quiso ir. Me voy a ir a los gentiles y ellos oirán. Les voy a dar celos con otro pueblo que ni a pueblo llega. ¡Eso somos nosotros! ¡Ni a pueblo llegamos! Ah, no llegamos ni a pueblo. No somos ni siquiera tercer mundo, hermano. Nosotros, no se enoja conmigo. Nosotros no llegamos ni a pueblo. Somos pura chusma. Pero no, ni siquiera nos dicen chusma. Los locos, dice. Nosotros somos los locos de Jesús. ¡Aleluya! ¡Qué locura más deliciosa! ¿No le quiere decir usted al Señor, enloquéceme más, Señor? Enchucémame, Señor. A un hermano evangelista que cuando se convirtió se estaba solo en la iglesia y la pobre señora velando las horas del día y de la noche, hasta que le dijo, mira, andate a la iglesia, llévatete la cama, porque estás loco, le dijo. Le dijo él, y más loco que me voy a poner. Porque solo, por favor, un segundito para usted. Solo el que sabe lo que es esta locura, no el que se hace loco. Yo conozco muchos que se hacen los locos, pero para cargar en las carretas las ponen de cabeza para que no les pongan carga. llevan la carreta. ¿Sabe el chiste ese, verdad? Los locos, unos locos con la carreta al revés. Y los menos locos con la carreta al derecho les echaban ladrillos y todas las cargas, acarreando cargas. Y los que estaban verdaderamente cuerdos eran los que ponían la carreta al revés. Para que no les pusieran nada encima, así de cabeza. Y con la carreta así, así, ah, ese sí está loco, pero no le ponían cargas. Los cuerdos, los que estaban más cuerdos con la carreta al derecho, y ahí todo el día, miren. Que hasta Saturnio salían de ahí de tanta carga. Nosotros, hermanos, estamos locos de con la carreta al revés. Nos han quitado las cargas. Los otros también son locos, pero con cargas. Mejor seamos locos sin carga. ¡Aleluya! ¡Un aplauso para el Señor! ¡Locos sin cargas! El Señor está preparando un traslado inesperado, improgramado, sin fecha. Porque usted debe saber, hermano, que el Señor viene, no, es decir, el acontecimiento que sigue no es que vienen a la tierra. Todos están esperando que va a estar allá en Zacapa o allá en, por otro lado, ¿me entiende? Allá en la terminal, que va a estar en una basílica por acá. O en, cuando digan eso, dice, no vayan. No vayan. Porque nosotros el acontecimiento que estamos esperando, yo quiero que lo oiga bien claro, para no tergiversar nada. Es un traslado a donde el Señor va a bajar. El Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá de donde, lee usted en Tesalonicenses. ¿De dónde? Repítalo. Del cielo. ¿A dónde? ¿Ah? ¿No oí bien? A la tierra. No, la tierra no. A los cielos, ¿verdad? ¿O cree usted que se va a parar en una nube de esas que se deshacen a los 10 minutos? A los cielos. Y lo que entonces está preparando el Señor como siguiente acontecimiento es un traslado a donde Él está, a donde Él va a estar, porque todavía no ha bajado del cielo. El que tenga oídos, cójalo. Las etapas de subida son las mismas de bajada. El Señor desciende del cielo a los cielos, de los cielos a la tierra. Y después junta las esferas, al final. Entonces nosotros vamos a subir de la tierra a los cielos y de los cielos al cielo. Pero no todos. ¡Aleluya! A ver, los que entendieron van a darle un aplauso al Señor. Yo sé si entendieron. Mire, mi hermano, el Señor en las figuras del Antiguo Testamento lo dijo claro. El sumo sacerdote, que es él, ¿verdad? Porque aquella fue figurita nada más. Pasaba del atrio, que es la tierra, al lugar santo, que no es el cielo, son los cielos. Y luego entraba al lugar santísimo, que es el cielo. Esa es la ruta de ida, fíjense. Y dijo que nosotros la seguiríamos, porque al romper el velo lo seguimos. Pero luego dijo que cuando Él venga, por la misma ruta, del cielo le dice, Padre, ahora baja, hijo. Y baja al lugar santo, pero no lo va a encontrar muy santo. Lo limpia. Apocalipsis 12. Lo limpia, aleluya. Y como va a hallar monstruos en los cielos, en los astros, léase astros, va a bajar a Miguel, que sabe tratar con esos monstruos, y lo va a llamar y le dice: Miguel, adelántate a los cielos, despéjame esa mugre que hay ahí, porque yo voy a pasar. Entonces manda a Miguel, y Miguel baja encabezando a los ángeles del cielo, las milicias celestes blandiendo sus espadas, y están atrincherados en los cielos el diablo y sus ángeles. ¿Por qué no lo vemos eso? La santa tradición nos mete en vericuetos. Bueno, ahora viene la gran batalla y no prevalecieron los ángeles del diablo, ni el diablo, y al diablo lo tiraron a la tierra. Pero resulta que cuando lo tiran a la tierra de los cielos, hay gente abajo. Hay un pueblo que quiere ser dado a luz de Dios, que no se fue en el arrebatar de las primicias, porque fueron dados a luz después del no parto, en el parto. A Isaías 66:7 en adelante. Entonces, sobre todo el verso 17 del capítulo 12 de Apocalipsis. Usted va a ver ahí gente que va a estar siendo dada a luz en medio del dolor, hijos de Sión. Y cae el diablo, hermano, con todas sus huestes, literal. Y no van a poder con esos monstruos, y no van a poder con esas cosas. Entonces es la lluvia del Espíritu Santo, marcando su gente para que no les haga daño esa avalancha. Esto parece otro apocalipsis, hermano. Y eso que no tenemos tiempo de explicarlo más. Hasta allá me sonó la chicharra esta, para las preguntas. Yo creo que no van a haber preguntas. Y fíjese, hermano, que entonces cae el diablo enfurecido, porque ya le robaron, ya le escamotearon uno que fue dado a luz, que en un descuido del diablo fue dado a luz y arrebatado. Apocalipsis 12:5. Y como fue arrebatado, el diablo está furioso a ver dónde hay alguien que se parezca a ese que se fue y que ya está celeste. Y como no puede ir al cielo ya, hasta lo derribaron de los cielos. Entonces en la tierra anda buscando a los que se debieron de haber ido, pero se durmieron. Son los que no vienen al retiro. No, hermano, borre ese paréntesis. Eso es solo para decir a los que no tienen interés, no es que tengan que venir y que solo aquí está la luz. Deben estar buscando luz por otros lados, aparte de los que se están tostando en el puerto, que eso es otra cosa. Y que se les va a reconocer, pelados van a venir. No es que esté enojado contra ellos, sino bien enojado. Señor, aleluya, gloria a tu nombre. Abra sus ojos, abra sus oídos. Oh, hermano, mire, permítame que diga cosas fuertes. No seamos de orejas largas. Aleluya. Un predicador lo dijo de una vez: no seamos burros, dijo. Señor, haz que no seamos burros. Y se le fue todo el auditorio. Yo no le digo eso, sino más o menos. ¡Aleluya! ¡Seamos avisados! ¡Gloria a Dios! Cuando el diablo no encuentre, se enfurece contra la mujer y los que van a estar aquí en la tierra dentro de pocos años lo van a ver. Ya está empezando el antisemitismo. Ese es el enfurecimiento de los resentidos apóstatas y todo eso contra la mujer, no contra el Israel de Dios, ni contra lo que lleva dentro la mujer, sino contra la institución hebrea. Y la van a atacar todos. Eso, por eso hay que ponga los ojos en el Medio Oriente. Ya se está formando todo el escenario para tratar de comerse a Israel. Por eso alguien me preguntó una noche de estas, una hermanita dominicana: hermano, ¿y qué va? ¿Y por qué están regresando? ¿A qué están regresando todos los judíos? ¿Van a regresar todos? Sí, lo que no saben, le dije, es que van a la boca del lobo. Aunque el remanente ahí va a ser conservado. Entonces hay que leer Apocalipsis 12:17. Entonces el diablo furioso, porque aún a la mujer no la puede destruir todavía, y le salen alas, se va contra el resto de los hermanos de la simiente de Jesús y del Padre que se durmieron. Se va contra las vírgenes fatuas. Ay, si me hubiera preparado. Ay, mi casa ahora aquí. Hermano, mire que hay misericordia de parte de Dios. Pero usted nota que Lot, que es una figura, se lleva a su familia a Sodoma. Y el Señor, misericordioso por la intercesión de Abraham, salió a salvar la familia, ¿no? Pero unos no estaban en la casa. Otros estaban emparentados ya casi con los sodomitas. La señora salió solo porque al fin y al cabo le dijo el marido: si no salís, mira, no habrá alguna esposa aquí enojada que se la trajeron a la fuerza. Pero luego, yo quiero que escuche esto. ¿Quién tuvo la culpa de todas esas borrascas? Lot. ¿Y era justo? Hay justos tontos. Hay santos y justos tontos. Aparte de la santidad, aparte de la listura, hermano, en el espíritu. Entonces, salieron de Sodoma, lograron escapar tres de la familia. Pero qué familita, ¿verdad? Dos de los tres, cuatro fueron, ¿verdad? La señora se quedó a medio camino. Se quedó, no hay para dónde. Las otras dos se fueron con el papá. Pero por culpa de Lot, no salió Sodoma de ellas. Salieron de Sodoma por misericordia, pero Sodoma no salió de ellas. ¿Qué responsabilidad tenemos los padres cuando los hijos, las hijas, las metemos en Sodoma y después nos escandalizamos que tengan las costumbres de Sodoma? Y el Señor le dio la lección a Lot para que nosotros le entendiéramos. Acordaos de la mujer de Lot, dijo Cristo. Nana consentidora, mujer frívola que destruyó su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. No dijo ni siquiera de Lot. El otro se mataba trabajando afuera, que también tuvo su paga porque le quitaron hasta la camiseta. Pero la mujer de Lot, acuérdense de la mujer de Lot. Labios de Cristo. ¿Cuántas madres de familia? No levanten la mano. Madres de familia hay, y las que van a ser. Acuérdense de la mujer de Lot. Sodomizó a sus hijas, a sus hijos. Y ni ella misma se salvó. Pero lo peor es que manchó su familia. ¿De qué se escandalizan los padres de familia ahora? Si están en orgías, de que los hijos hagan orgías a escondidas. ¿De qué se escandalizará el mundo preparándose para fundirse hundirse en el fango, de que se manchen la cara con el mismo fango? Yo he tenido experiencia de padres, hermano, que un padre de familia tenía una hija ya de veintitantos años, que había sido el hazme reír y el oprobio el padre para la hija. Pero también la hija se desvió, ¿sabes por qué? Y se endemonió. Y a mí el Señor me habló el Espíritu de Dios, que fuera a advertirle a ese padre que si él no cambiaba de actitud ese día, le iba a dar una lección que no le iba a olvidar, porque iba a caer en manos de Dios. Yo le fui a decir: mire, el Señor me habló. No, si yo ya me arreglé. La hija estaba un poco mala, todavía no estaba grave, medio endemoniada, con signos de endemoniamiento. Le dije: mire, el Señor me dijo esto, el Espíritu de Dios. Ya me arreglé, hermano. Me dice: mire, yo le puedo probar que ya no. Pero yo sabía que sí. Al otro día me vinieron a llamar. La hija estaba endemoniada en brazos de él. Era su ídolo esa hija. Pero le había puesto el ejemplo peor del mundo. La hija no era liberada. Yo sabía que no podía ser liberada. Murió escupiéndole la cara al padre, porque en los brazos de él murió. Escupiéndole la cara, echándole la culpa a él. Y se le murió en los brazos. Hasta entonces cambió el padre. ¿Por qué esperar hasta que una hija te escupa la cara? ¿Por qué esperar hasta que tengas un par de hijas como las hijas de Lot? Preparación es más importante que saber si el anticristo va a ser judío, gentil o mixto. Prepararse es más importante que saber si el anticristo va a tener ojos azules, ojos verdes. A mí qué me importa si ni lo voy a ver. Yo cuando doy los detalles del anticristo es para los que lo quieran ver. Y como están ahí. Pero óigame, mi hermano, esta mañana estábamos preparándonos para preguntas. El Señor cambió el rumbo, esto no es de preguntas. Esta mañana es de: o te pones las pilas, dicen los muchachos, o no vas a alumbrar, pero ni tu nariz, hermano. Y vas a estar un día no muy lejano tocando: Señor, ¿qué Señor? Padre, si en mi casa teníamos vigilias, si se hablaba en lenguas y habían milagros, si yo hasta interpreté lenguas, Señor. Y como dijo el hermano que predicaba anteayer, todavía no va a estar muy lejos el Señor, todavía va acabando de cerrar la puerta cuando estén esos gritos. Y va a regresar a decir: no las conozco. Porque han hecho mal. No sé si estará hablando, me parece que no está hablando de salvación, está hablando de colocación en una fiesta. ¿Qué te interesa a ti? Si me ayudan tocando un fondo, nada más del aparato acá. Quiero decirle algo. ¿Te interesan las bodas? Porque si no te interesan las bodas, ven en las siguientes reuniones, vamos a ver qué les va a pasar a los que no les interesan las bodas. Pero si a ti te interesan las bodas, ¿para qué vas a andar dando más brincos si el terreno está plano, hermano? Mejor de una vez, o te consagras y que el Señor te explique lo que es consagración. O te van a avergonzar en la episunagoge, en los traslados para la comunión grande, que no va a ser en la tierra. O anhelas a tu voz, a tu amado, para que se junte contigo en amores y no en tareas, no en trabajos, sino en coloquios de amor. O no vas a participar de las bodas. Ya debemos de cansarnos de tanta exigencia, como que fuera favor que le vamos a hacer al Señor con acercarnos. La gente rogada es porque no ama. La que tiene que asistir porque tiene un trabajo en la iglesia no ama. Ama el salario. El que tiene devoción, a ver si le puede poner usted horario a un pintor de vocación. Usted no le puede poner horario, porque no es tarea. Usted lo va a encontrar mañana, tarde y noche, haciendo lo mismo. Feliz, hasta con la vista perdida. Ni la mujer le puede poner horario, hermano. Y no se adapta en la tierra. Se le ve raro, porque siempre está pensando en sus paisajes, en sus cuadros. Por eso duele cuando las gentes hacen las tareas por tarea. Tal vez la hacen bien hecha, pero son siervos, no son hijos. O están actuando como tales. Al hijo se le da que ayude al padre en lo que quiera, en lo que sienta. No se le ponen tareas ni se le piden cuentas. Si todo es de ellos, de los hijos. Este es un momento muy lindo. Yo siento la unción dulce, no alborotada, dulce. Este es un río de agua dulce. No está condenando a nadie, está diciendo: ámame, porque yo te amo.